beberás en el agua cristalina de ese río fugitivo. Sentirás mis cantos en la brisa que golpea las montañas. Los amantes son eternos, los amantes son eternos. Tú sentirás mis abrazos en el viento, tú sentirás mis besos en el sol. Yo te seguiré amando afuera del tiempo, aunque tú te encuentres lejos. Los amantes son eternos, los amantes son eternos. Sentirás mis abrazos en el viento, tú sentirás mis besos en el sol. Yo te seguiré amando afuera del tiempo, aunque tú te encuentres lejos. Los amantes son eternos, los amantes son eternos.